Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno estar nuevamente conversando la palabra de Dios junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Pero dentro de los profetas, algunos en realidad no aceptaron el llamado, y entre ellos está Jeremías, que está diciendo que en realidad no puede hacerlo. Los profetas a veces son reacios, pues yo creo que conocían pero la historia de lo que pasaba con los profetas. ¿Sabes una cosa? Yo encuentro que muchos de los profetas no estaban pensando en lo que podían sufrir, en que podían matarlo. Creo que ellos lo que los hacía tratar de librarse de esa responsabilidad era el no sentirse dignos de llevar algo tan grande, un ministerio tan grande, tan exaltado, en fin. Imagínate lo que significa ser un portavoz de Dios. Era algo tan, pero tan sublime, tan grande, que en el caso de Jeremías, cuando dice ahí en el capítulo 1, verso 6 de su libro, yo dije, ajá, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Por favor, no me mandes a mí, Señor, envía a alguien que sepa hablar mejor, que pueda representarte mejor, yo no puedo. Y si nosotros vemos en el caso de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6, verso 5, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí te muestra, ves tú que la razón que están dando es que ellos no se sienten capaces de llevar un mensaje tan sublime, tan sagrado. Claro. O sea, ellos están mostrando su humildad frente a un llamado tan, tan precioso como lo que está haciendo Dios de ser un profeta. Y fíjate, creo que eso precisamente era lo que nos capacitaba. El hecho, porque si hubiese alguien que le hubiese dicho, Señor, mira, yo estoy dispuesto, yo tengo, creo, la capacidad, yo puedo hacerlo. Seguramente no habría estado en condiciones de poder hacerlo, porque habría hablado su yo. En este caso no. ¿Sabe que me acuerdo de Isaac y sus dos hijos? Normalmente el mayor era el primogénito, ¿verdad? Sí. Y el otro era segundo, no era primogénito, pero en este caso Dios hizo cambio. Y estos llamados hacen de que por alguna razón Dios interviene, porque estoy pensando qué habría pasado si el primogénito, el hijo de Esaú, ¿no es cierto?, hubiese sido el líder. ¿Y qué me dices tú en el caso de David? David, bueno, era el último. Cuando fueron a ungirlo, claro, el profeta pensó, cuando apareció el mayor, dijo, este claro. Tiene que ser, y no fue, incluso si tú recuerdas y ves la historia, te vas a dar cuenta que él no estaba ni presente, ni siquiera lo tomaron en cuenta. No, él no puede ser. No puede ser, porque es el último, sigue cuidando el rebaño ya, y cuando apareció, Dios le dijo, este es el hombre. Así que en el caso de Jeremías, la verdad es que aparece así como un niño, con un pequeño que no tiene las cualidades, pero Dios va a proveer eso para él. Y una vez más, tenemos que enfatizar el hecho de que es por voluntad divina. No es un asunto humano, es una elección divina. El Señor sabe a quién llama. Hay personas que a veces se dejan llevar por la capacidad. No es un asunto de capacidad. Como dijimos, Dios capacita. Yo creo que es la disposición. Dios ve el corazón. Entonces, claro, es según la disposición, no es según lo que a la persona le parece. Fíjate que yo encontré un texto que me parece apropiado traerlo acá a colación. Está ahí en Miqueas 5:4, en adelante, 6:7, dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y mira lo que aparece acá. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cogía y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja sobre, o sea, como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. O sea, está haciendo una alusión, Miqueas, al hecho de que puede tomar las personas, no importa la condición en que estén, desfavorable quizás, tanto incluso físico como sea, tardo de lengua, lo que sea, pero Dios puede usar los elementos si se ponen bajo el alero, la protección, la dirección de Dios. Ese es el punto, y eso es lo que hace Jeremías. Jeremías dice, yo no puedo hacer este trabajo, pero yo te voy a dar las palabras, no te preocupes. No tienes tú que preparar los sermones. Yo te lo voy a dar escrito, te voy a dar el bosquejo, te voy a decir lo que tienes que hablar. Y entonces el trabajo, lógicamente, se hace más difícil. Pero por otro lado se hace complejo, porque tiene que decir cosas que a lo mejor no las quiere decir. Ahora fíjate, estaba pensando, los profetas eran hombres con debilidades, como todos nosotros. Un profeta podía estar en la cúspide del monte, y yo estoy pensando específicamente en Elías. Yo me imagino Elías ese glorioso día cuando el Señor hizo descender fuego del cielo, después de que habían estado todo el día los profetas de Baal ahí saltando y cortándose las venas ahí para hacer que Baal le respondiera. Y Elías, en una corta oración, hace que descienda fuego del cielo, dice, y consumió la ofrenda, consumió el altar, consumió el agua que había ahí, todo. Y todo el mundo supo que Jehová es Dios. ¿Ah? Después de esa tremenda victoria, Jezabel le dice que lo va a matar. Y él arranca y desea morirse. Claro, entra en un proceso depresivo. Uno mirado de afuera encuentra que no comprende. ¿Pero qué habríamos hecho nosotros si hubiésemos estado en las sandalias de Elías? A lo mejor habríamos hecho algo peor todavía. Hay que ponerse en el lugar, en el tiempo y en la hora en que estaba Jeremías. Elías había hecho algo grande, pero quienes gobernaban, quienes tenían el mando, estaban amenazándolo, y esa reina tenía realmente mucho poder. Claro, pero fíjate, él no tuvo miedo cuando estuvo en el monte. Dime tú, todos los profetas, la cantidad de profetas que habían, ¿acaso no podrían haberlo muerto? Claro. Claro que podían haberlo muerto. Yo entiendo que le ayudaron a él. Él se enfrentó a todos los profetas de Baal, y el pueblo no estaba 100% con él, porque si hubiésemos dicho, no, el pueblo lo estaba apoyando. El pueblo estaba ahí indeciso, no sabía qué hacer. De hecho, parece que estaban apoyando más a los Baales. Ahora, incluso tú lo ves que es un personaje que tiene una formación física muy buena, porque corre varios kilómetros para salvar al rey, incluso. Correcto. Te fijas. Entonces hay varias cosas que se ven como reales, buenas, pero en algún momento llega, esto es lo que uno llama, de repente ahora se ha hecho muy popular, la depresión, un bajón, sabe que no sirvo, no soy capaz, se me está tornando cuesta arriba toda la situación. No nos olvidamos que Dios, aún en las situaciones más difíciles, puede hacer cosas maravillosas, como las hizo con Jeremías. Jeremías es un personaje que nos va a enseñar mucho a nosotros. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Lea Jeremías capítulo 1, versos 7 al 10. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Jeremías? ¿Por qué esa respuesta nos da cierta esperanza y representa una promesa en cualquier situación en la que seamos llamados por Dios para hacer algo por Él? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.